protesta, si son ustedes tan amables, señoras y señores, un aplauso, patriota. Baila tu rumba, canta tu sol. Porque yo no tengo ver.